más que un despiste. Un rinconcito de mi alma. Supuestamente. Fragmentico de mi calma. Tú ya sabías lo que me hacías. Porque terminé completamente enamorada. No malinterpretes, no me estoy quejando nada. Porque eres tú lo que más necesitaba. No imaginé que eras lo que yo buscaba. Solo tú. Eres para mí, ¿qué más podría pedir? Me encantaría en otra vida contigo. Si me dieran elegir el yang de mi yin, mi inicio y mi fin. Y el único deseo de mi lámpara de Aladdin. Solo un poquito de mi tiempo, inofensivas tus palabras. Pero entre ellas se esconde tu abracadabra. Porque terminé completamente enamorada. No me estoy quejando nada. Porque eres tú lo que más necesitaba. No imaginé que eras lo que yo buscaba. Goddamn, you got me in love again. so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. Bang bang embrace ya. Girl, the man in love, she get it good from she rise. Me put it on so good that me she shake off she ties. Smile upon her face, me know she pleased with me size. So me no run for me, them girl, they roll all them eyes. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Girl, go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Wine for your good, make sweater drip off of baby body, yeah. Oh, you're full of chatter, you can't keep up with me energy. What a epic night of it embedded in your memory. Little bubble up, you treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening, have you screaming straight up to sunrise. Bang, bang, bang, bang, bang, yeah. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Y'all go down. Go down there, wine and go down there. Girl, no bother fighting, just get in a the position and boss wine. Never you forget this a your mission. Fi take a girl, man, you want fi in a condition and boss wine. Take a sip and lose the inhibition. When you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and that's my ambition. Fi give you the good love, make you turn and twist and me give you the steel, make you balance and grip on. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Girl, go down. Go down there, wine and go down there. Stay down there, girl. Stay down there. My time to wine. Make them know say that nobody can stop we shine. Hey. Caribbean girl, they ever clean and refine. Hey. Girl, just make them know that you are one of a kind. Girl, them a do it like a bubble through the night. That's how we do it like. One thing they tell you, man, them get stay down there. Go down there, wine and go down there. Go down there, wine and go down there. Y'all go down. Go down there, wine and go down there. Go down there. Y'all go down, down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up. Spice go down, down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up. Y'all go down, down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up. Y'all go down, down, down, down, down, down, down, down, down. I meet your angle, man, straight up. Y'all go down. Jimmy, or should I dare? The Jimmy Kimmel Live Concert Series is presented by Mercedes-Benz. The best or nothing. Pa' toda mi baby, te busco en el Mercedes. Yo sé que tú fuiste que tú bebes. Pensamos vacilar de The Rock. Esto pa' toda mi baby, te busco en el Mercedes. Yo sé que tú fuiste que tú bebes. Pensamos vacilar de The Rock. Si no estamos hablando de cuarto, habla menos. Mi baby me trata como un caramelo. Juega con los mellos, me ama y me da super cuello. Super cuello. Un dripeo de Italia, la máquina y la mujer importada. Me quiere tumbar, loco, debe pensarlo. Mis coros no son productores, pero andan con palo. Contra dado, me busco la funda en cada condado. Es duro. Cuidado, yeah. Tirando de todo menos puyas. Has baggies, se vende chupúas, champaña, burbujas. Pire mi uva, no sé en qué tú te acogeba. Maluca, la mía tiene una figura que suta. Y tengo... Mi baby, te busco en el Mercedes. Yo sé que tú, que tú bebes. Pensamos vacilar de nueve. Topa, toma, mi baby, te busco en el Mercedes. Yo sé que tú, que tú bebes. Pensamos vacilar de nueve. Va, esa chapa tiene dueño o not. Girl, my, same when I'm fast. Don't make me run up in the catch a sprain. Mueve esa vaina como loca, tiro como me provoca. Pómelo y te lo bopa, pómelo y te lo bopa. Mueve esa vaina como loca, tiro como me provoca. Pómelo y te lo bopa, pómelo y te lo bopa. Solo una noche, yo no sé mañana. Nunca le afloja, salta una cabra. You messing with a captain, no capping. I might spend my back end on your back end. Energía, entusiasmo, la información. Nena, calma, calma. Todo tu ser siempre conforta toda mi alma, mi alma, mi alma. Dulce como la Fanta, Fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa. No me digas que no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nena, ven, dame tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me tienes como oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nena, ven, dame tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Las demás se esfuerzan, ella relajada con su brillo. Voy a saludarla porque creo que ahora es el momento. Al fin me acerco a hablarle, pero ella no sigue mi movimiento. ¿Por qué está en este lugar? ¿Por qué no te acomodas? Es que siento tu roce ya. No puedo con su belleza. Sé que ella sabe lo que quiero ya, pero se siente insegura porque sus amigos la molestan. Allá solo la molestan. Nena, calma, calma. Todo tu ser siempre conforta toda mi alma, mi alma, mi alma. Dulce como la Fanta, Fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa. No me digas que no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nena, ven, dame tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tienes como wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nena, ven, dame tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, wow, wow, wow, wow, wow. Pronto llego a casa y voy a descansar. Voy a descansar. Al levantarme, ella en mi mente está. En mi mente está. Un día pasado sin, no me puedo concentrar. No puedo concentrar. Así que la llamo para que nos podamos encontrar. Mientras le digo lo que siento, mi corazón se acelera. Nena, si me dejas solo a ti te voy a amar. Porque muchas a mi corazón lograron dañar. Tú me entiendes de verdad. Nena, calma, calma. Todo tu ser siempre conforta toda mi alma, mi alma, mi alma. Dulce como la Fanta, Fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa. No me digas que no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nena, ven, dame tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. suenes como wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nena, ven, dame tu amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Sono abile, cadana, o badami lusa tu danisa, atureka, abapati ba kumile, zifanile. Encima, yeah, yeah, yeah, hey, tres L de Sprite, dos L de Lil, mi nigga Van Jaimo, dado like me. Dame 6-0, te cobro 10,000. Salimos ready con todo mi team. Estamos todos de link, yeah. Con la garganta seca, ready para la codeína. Viendo todo violeta. Fuck it up, fuck it up, fuck it up. Estamos pegados y no mira mal. Tenemos todo y queremos más. Que lo que es mucho weed, mucho trap. Estamos ready como trapping, trapping. Una rubia linda que me diga papi. Yo religioso como una amante y vida millonaria. Yo vivo de party. Sé lo que le duele, porque siempre quieren, pero nunca pueden, no, no, no, hacer lo que estoy haciendo yo. Ellos no lo quieren, no, ellos no prefieren, sí, sí. Tenemos por ustedes, po, po, po. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Trapa dinero, mujer y todo. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salió de la esquina, ina, ina, ina. Y si trae dicen de ustedes, ustedes presumen eso porque quieren. O porque será que no tienen nada de lo que dicen y no les conviene. Sin papel en Panamá, pero completando solo billetes de Hacienda. De Hacienda. No quiero un Grammy, solo quiero gramos. Mirar a mi mami, decirlo logramos. Buscando la money, mira dónde estamos. Pensar en Miami, mañana llegamos. Todo una vida de movidas, de jodidas, giras y secuencias repetidas. La misma avenida, son más las buenas que las malas en mi vida. No sé qué pasa, negro, pero veo todo el ojo. Será por mi tumbao o por la culpa de mi flow. Veo todo raro, como cambio de color. Voy con cara de drogao, con ojo de Hong Kong. Sufrí ataque de nervios antes de subirme al show. Ataque de un amigo me llevó con un doctor. Puse spray en un vaso con jarabe para la tos. Y le puso 5 hielo como suena hacer el rock. Al principio era ligero y me descontracturó. Un par de minutos tarde, no importaba ni el reloj. Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor. Del resto no me acuerdo, es que esa dosis si me mató. Codeína, ina, ina, ina, que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salió de la esquina, ina, ina, ina. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salió de la esquina. Y si trae favorito. es el medicamento y tiembla el apartamento. Y sudado los dos en un piso 22. Ella se transforma en una gata feroz. No hay quien la pare después de las dos. Y se derrite cuando llega el boss. Suéltate el pelo, boca arriba. En la cama tendida se hace la buena cara de santa. Pero te juro que ella es una bandida. Bebé, yo sé que a ti no te importa lo que digan. Y aunque sea un delito, quiero robarte pa' comernos calladito. La bella que era, yo soy el que se la quito. Oh, oh, oh, soy tu polvo favorito. Oh, oh, oh. Yo sabía que tú eres una matadora. Antes de quitarse el traje, me pide vino y todo divino. La toco, la beso, la aprieto y ese cuerpo se lo examino. Todo Prada y Valentino, el baby doll es azul marino. Te conozco demasiado, baby. Where she at? rings around, sparkling in the dark, so bright, plunging through my hair, plunging through my hair. I keep driving away, but I don't know where. Please help, I drive away from you, far away from you. Memories of you come through so true, falling in my head, falling in my head. Thank you. And now with the following collection of the Swizzy Sound. And for just once, I would let the back up from the door be open. And to the and it just get on over here. This better be the best thing I've ever felt. My days, they better be sunny, better be nothing but all that I want. Jump around, you know that I'm when. If you're up here and you love it, then you see your hand. If you really love it, never sing it like an anthem. When I set this standard, I don't wanna set them. If you don't play hard to get, still wanna play get them. So all of the problems, you're big, your girlfriend. Come she with it, nothing, like she don't got no problem. I'm a lettuce, queen of them all. I can ask anyone for what I want. If you're a girl, I'm never wrong. So you can step it up, you can be gone. Nothing, nothing is typical. Than sharing last name. The award is a people hot. It could be yours if you earn that medal. Yep, you could be my boy. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Visito a Francia, y también a mi Viena. Quiero ir a Netherlands, pero no tengo billetera. Pero si estoy contigo, no necesito monedas. Cojo bus a Polonia o el tren a donde quiera. No hay futuro en París, utilizo mi fantasía. Das un euro, por favor, di merci y hasta aquí. Y ahora no tengo nada, solo puedo mirar. Pero viajo cada día porque puedo eso y más. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. No suelo tener amigos. Y si voy a Italia, allí están conmigo. Estoy huyendo de mí mismo porque no puedo más. Pido ayuda todo el día, ellos piden money y demás. No quiero ningún caracol, no quiero ni fish and chips. No quiero la paella, pero sí la probaré. Pongo la radio y escucho Stromae con Papa Ute. No detendré mi camino hasta que todo esté ok. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Bienvenido a Europa, y no es más que otra. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, Europa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Bienvenido a Europa,